Al puerto. Sí. Tienen que agarrar esta calle. Y seguir, hay una curva después de acá. Y después seguir todo el largo. Va a haber una curva. Ustedes tienen nomás por donde está la curva de Balastro. Sigo por la curva de Balastro. De túnel, digo. ¿Cuánto es más o menos? Todo el derecho de la casa de ella. Está. Está bárbaro. O si no pueden ir. Por acá no. No. Todo el derecho de la casa de ella. Sí, por acá no está bien. Hay una casa. Sí, ahí sí. Está la estancia. Sí, vamos. Y pedir permiso. Igual que sea. Sí, pero todo el derecho. No, el derecho más lejos fue. De acá a la plaza. Tengo que ir para mi casa a bañarme, no sé si me voy a bañar, ¿eh? ¿Pero bien o va a donde quedar? ¿Va a donde quedar? ¿Dónde entra gente? Ah, no. Bien o va a quedar. Y estaban los de... No te metes ahí acá. Cruz San Martín, ¿dónde está usted? Gente, que era bien, era un poquito lo... ¿Van a trabajar? Y no, no, tengo que... Yo me tengo que... Antes había muchos gringos, todo.